La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Bienvenidos amigos a Panóptico Social Radio a través de UAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric y les doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar de participación política en los jóvenes. Y para eso estoy acompañado, como siempre, de Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido, Esteban. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en una emisión más de Panóptico Social Radio. Les recuerdo que los medios de comunicación que cuenta este programa es a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook nos localizan como Panóptico Social, e incluso también se pueden meter a nuestra página panópticosocial.com, donde van a ver otro tipo de contenido que también estamos realizando, que esperamos sea de su interés, Luis Erika. Y bueno, para este programa vamos a hablar acerca de la participación política en los jóvenes. Para eso tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Enrique Cuna Pérez, que es jefe del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, pues me gustaría iniciar, mi querido Enrique, hablando un poco de las formas de participación. Si bien es cierto, el contexto que presenta nuestro país hoy en día es de una profunda inconformidad, es de una inestabilidad económica, una inestabilidad política, pero sobre todo una inestabilidad social que ha prevalecido no solamente desde los sucesos ocurridos el año pasado, que fueron el parteaguas, ¿no? Lo que pasó en Estado de México y en Guerrero. Creo que esta inconformidad y esta desestabilización social ha sido desde hace muchísimo más tiempo. Pero hoy en día, ¿cómo podemos empezar a hablar de las formas de participación ciudadana, pero sobre todo en los jóvenes? ¿Cuáles serían las principales formas de participación, Enrique? Muchas gracias. En principio, quiero agradecer la invitación que me hicieron a este proyecto de Panóptico Radio. Recuerdo también la experiencia con ustedes hace ya varios años, en las cuales empezaban este tipo de diálogos académicos e ir a buscar a los profesores para discutir algunos temas que importaban y preocupaban. Recuerdo a ustedes como jóvenes, Panóptico Internet, recuerdo. Entonces, felicito el proyecto y felicito también a Radio UAM, porque este tema reaparece con fuerza, con nitidez, con presencia cada 3 y cada 6 años en procesos electorales, como hemos visto, la importancia del mundo juvenil, el número de electores juveniles, el número de manifestaciones juveniles y sobre todo cómo se involucran con los partidos políticos. Pero bien dicho, el proceso de participación y las formas de participación no se reducen solamente a la cuestión electoral. Es una de las formas convencionales de participación con las cuales se registra, se mide y se contabiliza cuántos jóvenes pueden participar en función de su trayectoria ideológica y política partidista, quizá, o simple y sencillamente como ciudadanos que de una u otra manera asumen una responsabilidad y eligen a sus representantes. Sin embargo, las formas de participación escapan a esa reducción de participación electoral. Van más allá. Hay formas convencionales, manifestaciones en algunas instancias o instituciones formales de la cuestión política, y también hay formas no convencionales, es decir, formas de irrumpir en el conjunto de las decisiones políticas y de las decisiones sociales, quizá no necesariamente de manera violenta, pero sí no de manera institucionalizada. Por ejemplo, marchas, mítines, manifestaciones o algunas congregaciones y concentraciones masivas que finalmente también exigen al poder político solución, satisfacción o simple y sencillamente una mirada de atención a múltiples problemáticas. Pero también junto a estas dos formas de participación política también hay formas irruptivas, es decir, formas no convencionales que se les consideran un poco agresivas. Estas se diferencian, por ejemplo, se diferencian notablemente de las no convencionales, porque las convencionales están dentro del ámbito de las decisiones políticas, cómo se adoptan, cómo se toman, cómo se resuelven las diferentes problemáticas de manera institucional. Las formas no convencionales son simple y sencillamente también exigir, pedir, solicitar a las diferentes formas y manifestaciones del poder que se solucionen los problemas. Pero las formas disruptivas señalan un rechazo, una crítica constante, pero sobre todo un rechazo a la manifestación de las políticas públicas del Estado, del gobierno, de las acciones que el poder adopta para solucionar los problemas. Hablo, por ejemplo, de manifestaciones en las cuales la violencia se hace presente como una forma básica de lograr la satisfacción a sus demandas, o simple y sencillamente movilizaciones antisistema. En México es muy poco presente, muy poco visible y muy poco seguido este tercer tipo de o terceras formas de participación política, aunque eso no niega que exista. Pero es masiva la manifestación, sobre todo en cuestiones juveniles, y las posibilidades también de participar en las primeras dos formas, la participación política convencional y las no convencionales. ¿Participan los jóvenes menos que los sectores adultos en las formas tradicionales y participan más en las formas no convencionales? La respuesta, según los datos que tenemos a la mano y después de ver esta trayectoria electoral en este año, es no. Los jóvenes y los adultos participan de la misma manera y con la misma intensidad, tanto en las formas tradicionales como en las formas no convencionales. Esto quiere decir que, primero, es una idea sugerida por múltiples actores, instituciones y a lo mejor algunas visiones de que los jóvenes se alejan de la política tradicional. Es cierto, pero también se alejan en igual magnitud que los sectores de adultos. No es cierto, los datos de varios análisis y estudios y el seguimiento de las campañas electorales de este año han manifestado que tanto adultos como jóvenes se manifiestan hartos de la condición del discurso político, y dos, manifiestan iguales necesidades y problemáticas que hacen evidente con múltiples formas de participar. Segundo, la segunda parte de esta idea tiene que ver con los jóvenes se acercan más a las formas no convencionales para participar, dialogar, discutir, analizar o proponer una visión de mundo diferente. No. Los adultos y los jóvenes participan en igual magnitud e igual forma bajo estas nuevas dinámicas. Entonces, podemos decir nosotros que existe una revisión de la participación política, y no necesariamente los sectores juveniles son más alejados o más apolíticos o apáticos de la política que los sectores adultos. Claro que cuando se analizan algunas formas muy específicas de participación, por ejemplo, discutir la arena pública en nuevas tecnologías, en nuevas formas, por ejemplo, las redes sociales y demás, quizá ahí sí exista un mayor número de internautas, de jóvenes involucrados en estas nuevas redes sociales, pero eso no necesariamente dice que los jóvenes han adoptado esas vías para acercarse a la cuestión política. Sí son internautas, utilizan con mayor dinamismo y mayor presencia en sus vidas cotidianas, pero eso no necesariamente nos dice que estén participando políticamente en esas nuevas áreas. Lo utilizan para muchas otras cosas, pero no necesariamente para la cuestión política. Bueno, y tomando esto como un primer acercamiento, ¿de qué depende que la participación política pueda tener un resultado exitoso? Digo, a final de cuentas, la participación política casi siempre se manifiesta de la misma forma, pudiéramos pensarlo, no sé, es una idea. Pero ¿en qué depende que nuestra sociedad haya una participación política, por así decirlo, tradicional? ¿Y de qué depende el éxito de la participación política? Porque tal vez, como han fracasado algunos esfuerzos de participación política, la gente, no lo sé, puede que se aleje debido a que no hay un referente de que la participación política transformó la realidad que está viviendo una situación muy determinada, Enrique. Hay varios factores o hay varias variables que podrían explicar el éxito, y sobre todo, en principio, antes del éxito, el ánimo, quizá podríamos dividirlo en dos grandes exposiciones. Primero, ¿cuáles son los motivos? cuáles son los elementos que condicionan y hacen presente la participación política de la ciudadanía y que garantizan la participación política de la ciudadanía, y en segunda instancia, cuáles son los resultados de esa participación política. Es decir, en principio, ¿por qué la gente participa o por qué la gente decide no participar? Ante esta pregunta existen varios factores. Uno de ellos, obviamente, es la condición cultural, la cultura política como un elemento importantísimo para definir las percepciones de los sujetos con respecto a la esfera del poder. Pero también, ya analizando en profundidad diversos elementos que componen la cultura política, existe uno que hasta la fecha se le ha dado visibilidad, pero ha faltado todavía bastante fuerza de análisis de esta variable, que es la percepción de la eficacia. La percepción de la eficacia es cómo evalúan, cómo miran y qué tanto se sienten satisfechos los ciudadanos con respecto al desempeño de las diferentes administraciones y de la, en general, de la actividad de la política. Es decir, hasta dónde los sujetos, los ciudadanos, sienten verdaderamente se sienten verdaderamente representados, o dos, sienten que la actividad política ha garantizado un continuo de mejoramiento y bienestar en el desarrollo de su vida, no solamente política, sino también social y económica. De ahí viene un poco esta frase, hoy ya tan evidente ante el escenario electoral del 2015 que hemos estado viendo día con día, de hartazgo, de desconfianza y sobre todo de incredulidad con respecto a la esfera del poder. La gente ya no siente que los políticos los representan, a pesar de que votan por ellos todavía, pero votan por ellos no como una primera opción de cambio y modificación de su vida y su bienestar, sino votan por ellos pensando en que es el menos peor de los caminos a seguir. Y entonces no es que le den la garantía y la legitimidad exacta a los representantes políticos, simple y sencillamente aspiran a no repetir escenas del pasado en donde, por ejemplo, elementos autoritarios, caciques locales, fuerzas ilegales o fuerzas paramilitares y otro tipo de eventos más o menos ordenaban, controlaban y desarrollaban el poder en sus localidades. Entonces, existe la dinámica de cómo hacer que la gente participe. Yo creo que en buena medida está en los resultados de las condiciones de vida democrática y sobre todo las acciones de las instituciones producto de la democracia. Recuerdo perfectamente en los 90s la gente, yo hacía por ejemplo algunas investigaciones en los 90s, 96, 98 y la gente todavía aspiraba, esperaba y creía en el discurso esperanzador de la democracia como forma de gobierno. En los 90s, por ejemplo, el IFE todavía tenía gran legitimidad para decirle a la gente la democracia es la mejor forma de gobierno y esperemos los resultados de las instituciones democráticas. Y la gente todavía creía en los resultados y esperanza que le daba ese discurso de renovación, transformación, institucionalización de la vida democrática. Hoy ya no. Hoy la gente critica con mayor fortaleza, fuerza y con mayor información los resultados de la democracia. Los resultados de la democracia vista esta no como únicamente la adquisición de una forma de gobierno, sino también los resultados hacia el bienestar social, la igualdad económica o simple y sencillamente mejoras en el desarrollo de la vida económica y social de la población. Y entonces, hoy día, ¿cómo hacemos que la gente participe? No solamente en estas formas tradicionales, sino también en las no convencionales. Que salga a la calle a manifestarse. Que cuando haya alguna actividad en contra del Estado de Derecho, en contra de la comunidad, en contra de el colectivo, la gente se manifieste en marchas, mítines, salga a exigir en las audiencias públicas de sus representantes, vaya al Congreso a exponer sus diferentes problemáticas con los representantes populares, exija en cartas, en radio, en televisión, el derecho de réplica. Es decir, ¿cómo hacer que la gente vaya? Yo creo que tiene que ver mucho con un factor, cómo la gente está percibiendo los resultados de las instituciones democráticas. Y en este momento, los resultados son completamente negativos. Hacia la segunda parte de la pregunta, tiene que ver con la condición de qué tanto la gente mira la efectividad de la participación política. Es decir, primero dijimos, mira, ¿por qué la gente participa y no participa? Y la segunda es, ¿Es positivo participar políticamente? La respuesta es abiertamente también, yo diría, en función de algunos datos, algunas investigaciones que se han realizado, es para la mayoría de la población es negativo participar políticamente. Implica cansancio, implica recursos, implica hartazgo, implica resolución de conflictos que muchas de las veces se traducen en bienestares individuales más que en bienestares colectivos. Y entonces, al hacer la evaluación, la gente poco a poco va identificando que el dotar de poder a un instituto, a un sujeto, no garantiza necesariamente la condición de representación y, sobre todo, la defensa de los intereses colectivos por encima de los intereses privados. En conclusión, yo diría, la actividad política está en crisis. No la actividad del político, sino la actividad de la figura política. Es decir, en general, la política antaño valorada, hoy es completamente desvalorada en función de sus propios resultados. Es mayormente discutido y analizado el escándalo político que produce la impunidad, la corrupción, la influencia, la compra de voluntades, que el bienestar que produce la actividad política por sí misma. Y creo que eso es lo que poco a poco ha alejado a la gente, tanto de la participación formal, de la participación no formal o no convencional. Los ha alejado por completo. Cuando se miran algunos datos, por ejemplo, de membresía en algunas instancias políticas y sociales como una de las dimensiones de participación política, encontramos que uno de cada 10 mexicanos ha participado, por ejemplo, en asociaciones civiles, o uno de cada 10 en asociaciones que tienen que ver con la influencia política, pedir y demandar al poder alguna resolución de algún conflicto. Y ese es un dato que no ha cambiado en los últimos 20 años. Curiosamente, el discurso esperanzador de la democracia de los 90s decía: esto va a ser cotidiano, de tal manera que se va a regular, este 10% de la población va a crecer, va a ir creciendo exponencialmente, de tal manera que en un futuro toda la población va a participar en la resolución de sus necesidades, pero se ha mantenido. Es decir, no hemos logrado incentivar a la gente a participar en función de los resultados de las propias instancias democráticas, producto de nuestra ya larga tradición y transición democrática que hasta la fecha se ha ido perdiendo en un mar y en un abismo bastante oscuro, en donde la principal luz podría ser la confianza y la percepción de eficacia que pudiera tener la población de esa actividad política. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para seguir platicando acerca de la participación política en los jóvenes. Están escuchando Panóptico Social Radio aquí en el 94.1. Panóptico Social salió a preguntar a la comunidad universitaria sobre participación política en los jóvenes. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Participas políticamente? ¿De qué manera? No me gusta mucho la política, así que no me fijo tanto en qué dicen los políticos acerca. Pues para muchos participar políticamente es solo votar, pero creo que va más allá. No me gusta la política, aunque debería interesarme, pero no me gusta la política. ¿Consideras que los partidos políticos están pensando en los jóvenes al momento de asignar candidatos para los procesos electorales? Anteriormente no, pero ahora ya los están, sí los están considerando, no, quizá no sus ideas, pero sí la imagen. La imagen de un candidato joven, yo creo que jala más, como el Partido Verde o, no sé, el Turquesa. Tal vez se centran más en la edad adulta, ya que son quienes más participan políticamente votando. Entonces, pues creo que los candidatos son más para llamarlos a ellos que para llamar a una sociedad, a una parte de la sociedad que ya está informada. ¿Piensas que las redes sociales son una mejor o peor manera en la cual los jóvenes pueden participar? Pues siento que igual no es la peor ni la mejor manera en que pueda participar. Simplemente creo que no es lo suficiente. No creo que sirva como para hacer mucho el cambio, porque La gente sabemos bien que está informada y que realmente no cree en sus políticos, pero aún así no hace nada. Entonces las redes sociales se quedan cortas porque sabemos que la solución es la comunicación, o al menos no ese tipo, no la comunicación informacional simplemente, sino, pues no sé, una comunicación donde haya retroalimentación y que no se quede solamente en una esfera emocional en la que siempre estamos, ¿no? Pues no peor ni mejor. Sí dan opiniones a veces que son acertadas o que no se atreverían a dar de frente, pero pues no llega más, solamente a una opinión y ya. Sí, en ocasiones sí publico cosas para hablar sobre inconformidad política. Como ya dije, yo lo hago, pero también estoy consciente de que no es suficiente para hacer un cambio, por ejemplo. Muchas veces está la información ahí, la leen y pues X, ¿no? O simplemente no la leen. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio en el 94.1. Estamos hablando acerca de participación política en los jóvenes y ya en el bloque anterior el doctor Enrique Cune nos platicaba un poco acerca de la participación que registran tanto los jóvenes como los adultos, que se mantiene constante. Y a nosotros nos surge la pregunta de por qué siempre se le ha achacado a los jóvenes entonces el hecho de ser ese factor de cambio que viene, ¿no? Siempre estamos poniendo las esperanzas en los jóvenes porque ellos son los que tienen ese instinto, esa energía revolucionaria para cambiar las cosas, ese entusiasmo que está asociado con la juventud. Y de esa forma pareciera ser entonces que es una cuestión de tradición en relación a que siempre la participación por los medios formales en las elecciones se ha mantenido constante. Parece que la tradición se transmite de generación en generación por las mismas familias y por eso mantenemos un nivel de participación constante a través del tiempo. De igual forma, si de esta manera en la cual se representa una gran desafección por parte de la sociedad en general hacia la política y hacia los partidos políticos, porque es que siempre cada que vemos alguna elección, ya sea intermedia o presidencial, hay nuevos partidos y parece que llegan siempre con renovados bríos en cuanto a la participación formal. ¿Hay alguna explicación que pudiera ayudarnos a entender cómo se comporta este fenómeno en los años electorales como el que estamos viviendo? En realidad es una excelente pregunta, pero yo diría son dos preguntas. En principio, ¿por qué como sociedad depositamos la responsabilidad de la participación, la carga de transformación en el mundo juvenil? Hacia allá en principio discuto, y en segunda instancia la segunda parte de la pregunta tiene que ver en ¿y cómo explicar que a pesar de esta desafección y a pesar de esta constante baja participación de los sectores adultos y juveniles en la cuestión política, cómo explicar la aparición constante también de nuevas instancias o institutos políticos que inundan el sistema electoral y que finalmente también se manifiestan como opción de transformación y cambio en este México que estamos viviendo? Entonces, primero, quizá discutir un poquito sobre por qué la sociedad le encarga al mundo juvenil y por qué la sociedad le monta, yo diría, sobre la espalda la responsabilidad de transformación política, social y económica al mundo juvenil. Yo creo que en principio tiene que ver con una idea, hasta en cierto momento ya ahora resulta un mito, de que el joven siempre es rebeldía, transformación, revolución, crítica e información. Es cierto, los jóvenes de hoy son mucho mayor educados, tienen mayor grado de escolaridad, tienen mayor acceso a fuentes de información, tienen mayor condición de reconocimiento de sus derechos y sus obligaciones. Sin embargo, también son sectores bastante golpeados, incluso más golpeados que sectores adultos. Tan solo hay que recordar el año pasado, fue un año eminentemente negro para la juventud, y no solamente tiene que ver con los muertos del municipio de Tlacaya en el Estado de México, o los desaparecidos jóvenes en Ayotzinapa, sino también tiene que ver, ustedes recordarán, si hacemos la revisión cronológica hacia atrás, los jóvenes de Villa de Salvácar, por ejemplo, con Felipe Calderón, 15 jóvenes acribillados, y a los cuales el presidente Felipe Calderón en ese entonces decía, bueno, es que deben de haber andado en malos pasos. Es decir, la concepción mitológica de que los jóvenes que no se integran, que simple y sencillamente no son exitosos en el futuro, tiene que ver porque en algún momento desviaron su camino. Por ejemplo, los muertos de San Fernando, jóvenes centroamericanos todos, los muertos, por ejemplo, de Ocoyoacac en el Estado de México, los muertos de Guadalajara en el 2011, los muertos en el DF del Bar Haven. Es decir, siempre son jóvenes y son más golpeados, no solamente victimizados, sino sobre todo ignorados y olvidados. Pero además, esa es la condición violenta, pero además los jóvenes son los que se preparan más y son los que no encuentran trabajo, y son a los que se les pide mayores condiciones de estudio, pero no se le ofertan las expectativas, o no se oferta un trabajo deseable o acorde con sus expectativas creadas. Pero además son los jóvenes que se les deposita la idea de usted joven, como educado, como resultado de los beneficios de la democracia, usted tiene la obligación de mantener la estabilidad política y de mantener, sobre todo, este camino ilusorio de bienestar. Entonces, obviamente, los jóvenes también renuncian a cargar esta responsabilidad que no les compete. Y esto se manifiesta en una cosa bastante sencillita, con un dato. Quizá no lo vamos a agotar aquí, pero este dato tiene que ser revisado, revisitado y analizado. Cuando se revisan las trayectorias de voto, por ejemplo, como una forma de participación política bastante notoria y bastante tradicional, cuando se revisa la trayectoria del voto, resulta que los que menos votan son aquellos sujetos que tienen más de 50 años. Entonces, en las últimas tres elecciones, por ejemplo, los mayores de 50 son los que menos han votado. A ellos no los analizamos, los hemos olvidado, pero porque también ellos han renunciado a su participación. Yo diría, ellos también tienen responsabilidad. Yo diría, ellos también tuvieron responsabilidad, y ellos tienen que tener responsabilidad. No es algo que ya te pasó la estafeta porque yo no la logré, porque yo fracasé en el intento de transformación social y bueno, tu joven empieza a desarrollar lo que yo no desarrollé. Es mentira, tenemos que mirarlo en distintas perspectivas, pero sobre todo tenemos que mirar con mucho cuidado. ¿Verdaderamente le compete al joven la transformación? ¿Puede el joven transformar al país? ¿O simple y sencillamente la transformación es un resultante de una actividad colectiva en la cual no importa la edad, no importa el género, e importan las instancias políticas con base en una construcción ciudadana indistintivamente de la edad? Yo diría esto último, es decir, ya hay que dejar de mirar a la juventud como aquel elemento o factor potencial transformador que asume ese compromiso de ser crítico, informado y revolucionario, y del cual esperamos un futuro que nunca va a llegar, porque hoy los jóvenes ni siquiera tienen su propio futuro. Esa es como primera respuesta. Segundo, ¿y entonces por qué aparecen nuevos partidos? Porque también se renueva la esperanza en el sistema. Los nuevos partidos han alcanzado, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, con ciertos requisitos, han alcanzado su registro. Han logrado reunir masivamente firmas, han logrado reunir adeptos y finalmente ahí están. Sin embargo, su discurso también renueva el discurso de la política tradicional. Esto es, también renueva la esperanza de una potencial transformación por vías pacíficas y democráticas. La aparición, por ejemplo, en este último proceso federal, de tres nuevos partidos, tiene que ver mucho, no con las figuras, sino con la renovación de la esperanza de un nuevo actor, una nueva instancia, un nuevo instituto que venga a transformar lo intransformable. Es decir, que venga a renovar la trayectoria política de la figura política que poco ha sido transformado desde el interior de los partidos. Que esta nueva o grupo de nuevos actores vengan a darle un dinamismo mayor a la participación y que estos nuevos actores finalmente vengan a representar lo que en un principio los partidos tuvieron que representar, las ideologías y sobre todo las posiciones de los ciudadanos. Y los resultados los vemos durante la campaña electoral, durante las precampañas, revisamos múltiples spots, comunicados y discurso político de los nuevos partidos, pero caen en lo mismo. La idea de yo no soy político, soy ciudadano, pero participo en la política, por lo cual ya me convertí en político. Yo soy un renovado sujeto que finalmente, neutro, blanco, puro, virginal, vengo a ofertar soluciones a tus necesidades. Y sin embargo, también me vuelco o me vuelvo hacia mi pasado, y en mi pasado encuentro que no soy ni puro, ni virginal, ni blanco, sino que a lo mejor fui perredista, priista o panista, y que hoy finalmente soy un candidato puro de otro partido. Entonces hay una renovación del discurso, es en verdad psicológicamente impactante, subjetivamente desarrolla una nueva forma de involucrar, y en particular su discurso está centrado en el mundo juvenil, sobre todo en los nuevos electores, porque hay que recordar que los jóvenes de 18 años a 21 años son los que más votan, son los que más participan por esta idea de, y a ver, vamos a probar, yo creo que sí puedo votar y yo voy a votar y voy a cambiar al México. Y entonces estos nuevos partidos sí adoptan a ese discurso juvenil de primera juventud de 18 a 21 y finalmente a ellos se alía, pero el resultado es a los 2 o 3 años reconocido, y hay que mirar solamente la trayectoria de los diferentes partidos que a lo largo de estos 20 años han aparecido, reaparecido, desaparecido, y el costo que estos han tenido para económico y político, el costo que estos partidos han tenido para el desarrollo de la democracia mexicana. Entonces yo diría a grandes rasgos esos, pero siempre son ideas que pueden ser explotadas, discutidas, analizadas y criticadas. Y en ese sentido, ¿tú crees que los partidos políticos, sea el que sea, realmente tienen una estrategia para captar a los jóvenes? ¿Realmente están formando cuadros? Es decir, ¿les están abriendo a los jóvenes no solamente los espacios de participación, sino también los espacios para competir por una elección? Porque al final de cuentas, pues nuestra clase política no es joven. Muchos políticos de hoy en día, cada vez menos, pero hasta hace algunos años, muchos eran justamente los que desde jóvenes estuvieron en algún movimiento social y que después su vida los llevó a un partido político. Pero hoy en día, donde también los movimientos sociales son cada vez menos y menos importantes, entonces, ¿los partidos políticos están pensando en los jóvenes? Sí, yo creo que la respuesta es sí. No solamente como una estrategia, sino como una obligación, no solo por el bono demográfico que representa el mundo juvenil. 33% de la población sigue siendo joven, con sus necesidades, sus problemáticas, sus diferentes expectativas. Sí tiene que mirar el mundo juvenil como una obligación, incluso ética, no solamente política. La segunda es como estrategia, y como estrategia sí están mirando también, sobre todo a los de la primera juventud, 18-21, que representan votos. Claro que sí. Y entonces existe en algunos partidos, no en todos, existe la obligación de no solamente la paridad en términos de mujeres-hombres, sino también la paridad con respecto a un porcentaje de candidatos, de representantes, tienen que ser jóvenes. ¿Son todos los jóvenes de México los que están interesados en la política? ¿Son todos los jóvenes de México los que le interesan a la política formal? Yo diría que no. En realidad, si nosotros miramos las trayectorias de jóvenes políticos y jóvenes involucrados en los partidos políticos, las trayectorias son jóvenes urbanos, escolarizados y con mucha tradición política, que provengan por lo regular de movimientos sociales, de movimientos universitarios o incluso desde tradición familiar. Entonces, en realidad, ¿está representado el joven en la condición político formal partidista? Yo diría no. Sí hay jóvenes, sí les interesan los jóvenes, pero ¿les interesan todos? No, solamente aquellos que de una u otra manera se vuelven valiosos e importantes en función de la representación que posean en algún actor, en algún movimiento, en alguna acción o institución. Jóvenes universitarios son importantes, pero yo no miro, por ejemplo, algún discurso que hable sobre jóvenes obreros, o que hable sobre jóvenes indígenas, o que hable sobre jóvenes migrantes. Yo no veo en ningún político un discurso y una aspiración a solucionar ese grave problema que representa cualquiera de esos sectores. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a Panóptico Social Radio en el 94.1 de FM. La recomendación de esta semana son los cuadernos de divulgación del Instituto Nacional Electoral. Una de las labores que realiza el INE es la divulgación de cuadernos para la formación de ciudadanía, en la que destacados investigadores mexicanos reflexionan y exponen sus ideas acerca del sistema de partidos, procesos electorales y ciudadanía responsable. Los cuadernos del INE resultan una referencia obligada tanto a estudiosos e investigadores de la cultura política como para ciudadanos en general. Los cuadernillos se encuentran disponibles gratuitamente en la página oficial del INE, en INE.mx. Estás escuchando Panóptico Social, en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social, en UAM Radio. Continuamos. Told ya. how you do what they told ya. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. You're under control. And how you do what they told ya. Won't you die? I'm justified. We're wearing a badge. Get your chosen white. You're justified. Those that died, we're wearing a badge. Get your chosen white. Those who died, I'm justified. We're wearing a badge. Get your chosen white. You're justified. Those that died, we're wearing a badge. Get your chosen white. Come on. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio aquí en el 94.1 de FM y estamos platicando acerca de participación política en los jóvenes. Ya habíamos hablado en los bloques anteriores cómo es que se está conformando esta participación política y cómo es que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Y uno de los principales factores de cambio que actualmente estamos viendo es el de las redes sociales por internet. Toda esta información que tenemos a la mano a través de los medios electrónicos, que han sido mucho más inmediatos y también han sido mucho más plurales en cuanto a las voces a favor y en contra de alguna situación en particular que podemos tener acceso. ¿Cómo es que estas redes sociales y este acceso a la información que hay en internet de manera más abierta ha venido a cambiar la participación política, tanto en el momento de la elección como en los momentos en los cuales no hay elección? Podemos identificar que estas redes sociales, de alguna forma, pues se le han atribuido una serie de propiedades que han transformado la forma en que los usuarios de redes sociales perciben la política. ¿Es realmente un cambio que debe de definir, por ejemplo, alguna elección? ¿O estamos más bien ante una nueva herramienta neutral que requiere todavía de un proceso de maduración? Sí, yo creo en esta segunda opción de respuesta. Cuando se analiza a los usuarios de internet, se encuentra que el 57%, según diversos estudios, entre ellos incluso los datos que arroja el INEGI, 57% de la población que utiliza internet en México, de cerca de 58 millones de personas, el 57% de la población tiene entre 6 y 24 años. Sin embargo, cualquiera podría a partir de este dato decir, bueno, es que el internet es un mundo juvenil, es para el mundo juvenil y los jóvenes son los que más lo utilizan. Sin embargo, ya más preciso y más analítico, esta información que surge, se distribuye y se comparte en internet puede incentivar la participación política y se utiliza para informarse de la condición política, más en el mundo juvenil que en el mundo adulto. Los resultados y las estadísticas de algunos estudios también nos señalan que no necesariamente. Es decir, es cierto, el internet está más utilizado en México por el mundo juvenil. Sin embargo, no lo mira el mundo juvenil más para acercarse a la condición política que el mundo adulto, sino que se miran en iguales circunstancias. Es cierto, el Internet es una herramienta poderosísima, es una nueva arena pública, una nueva arena de acción colectiva y acción social, y es un mecanismo impresionante que yo estoy seguro que va a cambiar la vida en el siglo XXI y que ni siquiera hemos, hasta la fecha, ni siquiera hemos notado el potencial que va a tener en los próximos años. Es una excelente fuente de información, y desinformación también. Es un medio en donde la pluralidad de información garantiza acceder a la misma, si solo si el sujeto posee las características, la crítica, la conciencia y la información suficiente para determinar qué información le sirve o no. Hay un estudio muy interesante que salió el año pasado, en el 2014, que lo publica el Colegio de México, un estudio que se llama Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Participación de los Jóvenes en México, en donde hace una pregunta a la muestra tanto de jóvenes como adultos que participaron en dicho estudio, en donde les pregunta ¿para qué estás utilizando el Internet? Y hace un cuadro comparativo entre los dos. Por ejemplo, para trabajar el correo electrónico, los datos son muy similares. 87% de los jóvenes lo han hecho, 84% de los adultos lo hacen. Para trabajar redes, por ejemplo, el Facebook, 80% de los jóvenes lo han utilizado y en los adultos el 50%. Ahí ya se empiezan a mostrar algunas distancias. Sin embargo, cuando se le pregunta ¿para qué utilizas las redes sociales? Los jóvenes, por ejemplo, dicen para comunicarse, 53%, 59% de los adultos. Para relaciones de amistad, 34% de los jóvenes, 29% de los adultos, muy parecido. Para el entretenimiento, 26% joven, 27% la respuesta de los alumnos. Y cuando se llega a la pregunta para obtener información de la cuestión política, 25% de los jóvenes lo señalan como positivo, es decir, lo han hecho, y 24% de los adultos lo han hecho. Cuando ya se mira con detenimiento el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales y los adultos, es cuando nosotros notamos que no impacta y no necesariamente el joven le ha dado un uso diferente con respecto al mundo adulto de estas redes. Creo que el potencial está ahí. Hay que educar para el uso de las redes, que podemos aprender muchas cosas de las redes, pero que también la esperanza de la transformación hacia la participación política que han depositado mucha gente en las redes hasta este momento no se ha cristalizado. Y en ese sentido, algunos fenómenos que se han presentado en las redes sociales, como por ejemplo, te acordarás del famoso candidato, que fue un fenómeno que se presentó en Veracruz y bueno, tuvo una repercusión importante. Ha habido otros con menor repercusión, pero a final de cuentas las redes sociales te dan, como tú bien mencionabas, un elemento de información. Que si bien es cierto, el joven a lo mejor no lo utiliza para buscar información de la política, tal vez de una manera indirecta, de una manera colateral, puede ver algunas notas relacionadas con la política y eso también pudiera generarle alguna opinión, ¿no? Que aquí hay que diferenciarlo. ¿Tú crees que el escenario que se está planteando con la participación política de los jóvenes llegue a ver como un campo fértil para desarrollar algunos movimientos sociales, por ejemplo, o manifestar su inconformidad, más allá de lo que pasó con el movimiento de Yo Soy 132, que fue un movimiento político, fue un movimiento juvenil, fue tal vez una movilización social, no tanto un movimiento social, pero tú sí ves que en nuestro país, con lo que tú conoces de los jóvenes y con este tipo de datos que nos estás dando, puede realmente usar a las redes sociales como un mecanismo de participación juvenil eficaz. De hecho, yo creo que las redes lo están haciendo, pero el universo que ha alcanzado las redes son y siguen siendo los mismos universos que ya están más o menos politizados. Es decir, jóvenes universitarios, jóvenes urbanos, jóvenes con cierto capital cultural que les permite entender, comprender e incentivar su participación, es decir, son como complementos de la participación ya dada. Lo interesante es cómo logro que la red, cómo logro que esta información que estoy transmitiendo por las redes alcance a algunos sectores que hasta la fecha han sido incluso desplazados de las universidades, desplazados de trabajos estables, desplazados de las urbes. ¿Cómo logro, por ejemplo, incentivar la participación de los jóvenes a través de las redes que viven lejos de las ciudades o que viven en gran medida en una jornada laboral de 10, 12 horas, que viven en trayectorias socioculturales bastante deprimentes? No es que quiera decir con esto que los jóvenes que han sido históricamente marginados y discriminados de los beneficios sociales, como por ejemplo la educación, sean aún más discriminados porque no tengan acceso a estas redes. No, tienen acceso a las redes, pero no tienen lo suficiente para el disfrute y la crítica y la capacidad y la comprensión de lo que en las redes se manifiesta. Y entonces es ahí en donde poco podemos mirar que ha logrado con éxito y efectividad el impulso de las redes para la participación política. Yo creo que el asunto está en saltar, brincar esa frontera del público y del auditorio juvenil universitario que ya está involucrado en la información, en la obtención de información, en la transmisión de la información, en la inmediatez de la información, que ya está ubicado dentro del impacto que tienen las redes, saltar la frontera hacia otros sectores que finalmente siguen siendo todavía, creo yo, marginados de este discurso, de esta arena pública, de la discusión sobre el fenómeno político. No es que no se enteren, no es que no al abrir su correo o al abrir la red no vean la nota principal del diario, no vean el discurso del candidato a diputado federal de alguna región o de su municipio, de su distrito. No es que no lo vean, sino es lo ven, pero no les interesa, lo obvian o simple y sencillamente no lo comprenden. Ese es un poco lo que yo creo que habría que apostar, educar incluso para mirar las redes. Claro, sí, yo coincido con esta idea porque vemos un fenómeno muy claro que se da en Internet, que es precisamente que se requiere de un proceso reflexivo para poder comprender la información, un proceso también analítico de comprensión de lectura puede ser. Eso deja de lado a muchas personas que puedan entender lo que se está discutiendo, sobre todo por esta parte que vemos ya fenómenos muy específicos, por ejemplo, que se forman una opinión a través solamente de los titulares. En el caso de las redes sociales, donde se comparte información de investigaciones periodísticas, pues solamente en muchos casos se quedan solamente con el título. No leen completamente de qué se trata la información y ya a partir de eso se forman una opinión, probablemente una opinión desinformada precisamente. Y también se da este otro fenómeno de los memes. A partir de los memes muchas personas están formando su postura política porque no hay forma más fácil de poder comprender una idea que a través de una imagen y una frase. Porque eso lo hace de una manera incluso hasta cómica, de que las personas puedan entender un poco de qué es lo que está sucediendo en el espectro político. Uh-huh. Mientras que algún tipo de información más reflexiva cuesta un poco de trabajo. Incluso siento yo que lo que sucede es que se obvia, se pasa por alto completamente. Incluso cuando alguien intenta dar una opinión sincera, digamos, los primeros comentarios o la primera reacción de los contactos en general es en tono de burla, en tono de juego, ¿no? Que si ya le entró a la política. De chusca, ¿no? Ajá, exacto. Uh-huh. Quieren ridiculizar a la persona que está expresando su opinión política porque pues no es algo común, ¿no? Siento que de alguna forma están haciendo muchos de los que están en redes sociales pues lo mismo que hacen en la vida real. No es que esté traspasando la información que está en redes sociales a la vida real, sino que de la vida real hacia las redes sociales se está un poco replicando lo mismo, y entonces hay un sector que está más informado y más participativo que de alguna forma puede llevar esa información que hay en redes sociales hacia su círculo de personas, pero que ya era líder de opinión en su familia o en su localidad previamente a las redes sociales. Entonces creo que no está formando nuevos actores o nuevos ciudadanos informados de alguna forma. También algo que habría que discutir y que habría que estudiar es el impacto de las noticias falsas también y de los comentarios bastante poco argumentados que se visualizan como verdad, como realidad y que se presentan como tal, y hasta dónde llega a impactar en un o en muchos sectores de la población. Yo recuerdo en enero de este año una iniciativa, leí una nota informativa que decía que había una iniciativa de Facebook, creo, para controlar y hasta cierto momento vigilar las notas falsas y no permitir la llegada de notas falsas o posteos falsos, si es que así se llama. Y hasta la fecha creo que es del máximo interés dialogar sobre qué es lo que se está presentando, cómo está impactando, y hasta en algún momento pudiera hasta pensarse que ese tipo de notas desmovilizan a un conjunto social. A lo mejor vuelven poco participativo a algún sector, porque te engendra también la idea de ¿y entonces para qué sirve participar? Entonces el México sigue igual. Y entonces una serie de características que fundamentan la construcción de una cultura política, pero yo creo sí tienen mucha razón, en donde las redes están en este momento adquiriendo una importancia, aún no está totalmente valorada, pero en 20 o 30 años esto será impresionante mecanismo de conformación de una arena política, pero falta mucho y falta educar para eso. Claro, la educación es parte muy importante porque no solo son las noticias falsas, sino también está esta parte de la sátira, ¿no? De la parodia, de la crítica, que precisamente en la educación está de una persona poder discernir si se trata de una publicación auténtica o más bien se trata de algo con tono humorístico. Bueno, sin duda, pues el tema de las redes sociales ha sido muy polémico. Me parece que, como bien se mencionó, no es algo que sea indispensable para transformar una realidad. Creo que es una herramienta que se puede utilizar, pero al final de cuentas el individuo es el que decide si la usa o no. El individuo es el que decide si participa o no. Y esperemos que el uso que le estamos dando a las redes sociales a algunos de nosotros pues pueda al menos contribuir para generar una opinión y que después de cierto tiempo y sobre todo después de analizar el proceso electoral que está a punto de venir, pues pueda servirnos de reflexión para poder construir realmente una participación juvenil y sobre todo una participación política en donde tengamos objetivos muy claros, muy específicos y tratemos de satisfacer nuestras demandas, Luis Erika. Esteban, amigos del auditorio, pues se nos ha terminado el tiempo de este programa. Queremos agradecer al doctor Enrique Cuna Pérez, que ha estado con nosotros de invitado. Él es jefe de Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa. Y a mí no me queda más que invitarlos a que vayan a nuestra página de internet, que es panopticosocial.com, y ahí pueden encontrar tanto este programa como algunas otras de las actividades que realizamos. Les agradezco mucho. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y nos escuchamos en la siguiente emisión de Panóptico Social Radio, aquí en el 94.1 de FM. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.